Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Nos gustaban los días de lluvia porque podíamos pasear bajo el paraguas sin llamar la atención. ¿Que por qué me fui de Algorta? Porque soy lesbiana. Hirurogeita masei urte ditut, eta bisexuala naiz, eta zer? Estando tan buena no me imaginaba que fueras lesbiana. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Webset Stories. Hoy tenemos el lujo de contar con dos personas, dos creadores, creadoras de un proyecto maravilloso sobre el que vamos a hablar y vamos a conversar, Guere Bagara. Contamos con el periodista Julen Afarrate y la artista Inés Bermejo, amigas muy cercanas y que tienen mucho que contarnos sobre este proyecto maravilloso que busca recuperar las vivencias de personas mayores LGTBIQ+, en Getxo, y ver cómo este proyecto surgió, ha evolucionado y qué formato va a adquirir ahora en la presentación de Cinegoac 2025. Un saludo, Inés, un saludo, Julen. ¡Qué ricasco! Estás con cara de susto, Inés. Es que impone esto de la radio, de la micro. Vosotros conocéis desde hace mucho tiempo, estábamos conversando aquí antes de empezar a grabar, que vuestra amistad se remonta a los tiempos de instituto, ¿verdad? Pues sí, sí, desde los 15 años o así, más o menos, ¿no? Que nos conocimos en clase, conexión total desde el principio, y que nos iba a decir ahora que 20 años después íbamos a estar aquí hablando de un proyecto. Aquí en este programa hablamos de cosas serias a veces, hablamos siempre con sentido del humor y nos gusta mucho también el salseo. Por eso, sentiros libres, sentiros cómodas de contar a nuestras oyentes cómo ha sido vuestro proceso para encontraros en este camino profesional y qué os lleva sobre todo a este proyecto. Guere Bagara es el programa de hoy y es un programa que tiene mucha importancia porque es un tema que nos interesa mucho y que además hay que tratar, hay que recuperar estas vivencias, esta invisibilidad de historias no contadas. ¿Por qué son importantes las historias no contadas, Inés? Hombre, para nosotros también era fue partir un poquito de conocer qué había pasado, ¿no?, en nuestro pueblo, cómo se había vivido, cómo esas personas también... porque, bueno, conocíamos a muchas personas del colectivo LGTBIQ+, conocíamos a muchas personas mayores que justamente en ese comienzo, cuando empezamos con el proyecto, estábamos con todo el movidón, ¿no?, que había de la Nagusien Etxea de Romo y hubo así como una conexión más cercana también con muchas personas también del barrio. Pero no conocíamos a ninguna persona mayor, ¿no?, de 65 para arriba, imagínate, que fuera del colectivo. Entonces, bueno, pues surgió esta idea de querer saber un poco, ¿no?, pues dónde estaban, conocerles, seguían aquí, no, se habían ido, dónde se encontraban, cómo se conocían. Bueno, un poquito esas dudas, ¿no? Dijimos, bueno, pues es interesante esto, ¿no? Y sí. Entonces, Julia, nos juntasteis y dijisteis, hay una beca en el Ayuntamiento de Getxo que nos viene fenomenal para juntarnos y trabajar en este proyecto tan maravilloso. ¿Cómo fueron los comienzos? Sí, eso es. Pues justo vimos la beca y fue un poco como un chispazo, ¿no? En plan, mira, pues si aprovechamos esta beca, nos presentamos y al final nos daba pena que todas esas historias que han pasado en Getxo, pero que han pasado al final en todos los pueblos de Euskal Herria y más allá también, ¿no?, pues en plan, que se fueran a perder. Porque sí que ese trabajo de memoria histórica o muchas historias del pueblo se han recogido de distinta índole, pero sí que es verdad que respecto a la sexualidad, a la orientación, a la identidad de género, pues todo eso no está recogido, ¿no? Entonces la pena era pues que se fuera a perder si no se recogía. Eso por un lado, y luego en plan, Getxo, justo para quien no lo conozca, es un pueblo grande, tiene 80.000 habitantes, también muy envejecido. Tiene que haber personas mayores LGTBIQ+, que no conocemos, que no sabemos cómo viven, que varios estudios que habíamos mirado Inés y yo decían pues que en el caso de las personas mayores LGTBIQ+, hay más soledad, hay más problemas de invisibilidad seguro, pero también de marginación social. Muchas personas terminan en las residencias de mayores y que esos muchas veces no son espacios seguros, ¿no?, para vivir como quieras vivir. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver si conseguimos recopilar un poco de estas historias y contarlo, ¿no?, y que lo cuenten ellos y ellas en primera persona. Entonces nos animamos, nos presentamos a la beca y para nuestra sorpresa pues nos la dieron. Uh-huh. Y entonces pues nos pusimos manos a la obra y la verdad es que partimos de cero porque no conocíamos a nadie. Entonces sí fue un poco, bueno, pues vamos a trabajo un poco de búsqueda, ¿no? Aventura total. Eso es. Aventura total, que además al principio fue un poco frustrante porque no recibisteis, no voy a decir buena respuesta, sino que no recibisteis respuesta de casi nadie o de nadie. Claro, comenzamos un poquito con, bueno, aquí la parte más periodística de Julen, maravilloso. Y siempre me vende muy bien, ¿no? Hombre, Kazetari, vamos, el mejor de Euskal Herria y del mundo mundial. ¡Hala, hala! Baina, bueno, pues hizo una labor muy importante, ¿no? Que, pues, al final, pues hicimos un salir, pues, en prensa, televisión, radios, y realmente nosotros siempre decíamos, ¿no? Hay este mail, quien quiera contar su historia, su vivencia o ponerse en contacto con nosotros, que escriba. Y claro, la bandeja de entrada de ese mail era cero patatero. Desierto. Y claro, cogió unas dimensiones porque la gente se empezó a enterar, el proyecto, todo el mundo, ¡guau, qué interesante! Pero qué animados, no sabíamos, ¿no?, que iba a ir ahí, pero bueno, estábamos con esa motivación hasta que iban pasando las semanas y no veíamos, ¿no?, un resultado o algo, no sabíamos de dónde partir. Entonces, pues bueno, sí iban saliendo como pinceladas de, bueno, alguien en mi familia, bueno, este colega, bueno, no, pero gente, porque nuestra idea era hacer un proyecto donde fueran las protagonistas y los protagonistas las propias personas, ¿no? Y entonces, claro, el tema del anonimato salió. Eso es. Porque sí que es verdad que al principio se creó como mucha expectativa, que a nosotros incluso nos abrumó un poco porque de repente se empezó como a hablar bastante de este proyecto y mucha gente en sentido positivo, ¿no? En plan, joder, qué buena idea. Pero a la vez veíamos que esto no tiraba para adelante porque las pequeñas, allá donde conseguíamos, igual, pues alguna persona que pudiera participar nos ponía como esa condición de que lo hiciera desde el anonimato, ¿no? Uh-huh. Y justo nuestro proyecto era todo lo contrario, era dar visibilidad a estas historias, ¿no?, a esas personas mayores para que contaran su historia, porque partíamos del hecho de que cada vez más se habla de las personas LGTBIQ+, pero ¿de qué personas LGTBIQ+ se habla, ¿no? Se habla de personas jóvenes, la mayoría de las veces chicos, incluso de determinado poder adquisitivo y no sé qué, y un poco personas mayores, por ejemplo, se quedan un poco fuera de ese estereotipo que cada vez más se está creando en las personas LGTBI, ¿no? Entonces nosotros queríamos un poco romper con eso, pero muchas veces decimos que este proyecto, al menos al principio, es la historia de un fracaso, porque lo que Inés y yo queríamos hacer, no lo pudimos hacer, que era personas mayores LGTBIQ+, de Getxo, que contaran su historia, uh-huh, tanto su presente como su vejez, por decirlo de alguna forma, y también sus historias del pasado, ¿no? Eso no lo conseguimos, porque nadie quiso hacerlo. La cosa es por qué, ¿no? Y ahí es cuando nosotros pues, nos tuvimos que adaptar a la nueva situación y de esa carencia que tuvimos, de ese fracaso, por decirlo de alguna forma, pues cómo tuvimos que cambiar el proyecto porque lo que Inés y yo teníamos en la cabeza era nuestra necesidad y no era tanto igual la necesidad de esas personas, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al cabo descubristeis algo que estaba en el ADN del proyecto, era contar esas historias, pero lo real, la realidad de esas historias es el miedo, las inseguridades, el susto, ¿no?, de qué me va a pasar si cuento esto, si me visibilizo en el pueblo. A mí lo que me parece súper interesante de este trabajo sobre sexualidad, sobre identidad de género, sobre la sexualidad en personas mayores, que es un tema que también, ¿no?, las personas se hacen mayores y de repente dejan de ser personas sexuales, es partir de lo local para realmente hablar de cosas que no solo a nivel universal, vamos a decirlo, quiero decirte, muchas veces hay muchos proyectos que dicen, bueno, pues qué interés puede tener esto, ¿no? Pero al fin y al cabo se circunscribe a Getxo, pero es que, como tú has comentado antes, Julen, esto ocurre en todos los pueblos, y no solo en pueblos, sino en ciudades, de toda España, de todo el mundo, y sobre todo asociado a una determinada edad. Personas que han tenido que vivir su sexualidad de una manera muy oculta, que han aprovechado momentos como los que habéis, muchos de los que habéis comentado en las frases que han arrancado el programa, para buscar esos momentos de intimidad, de cercanía con personas con las que tenían una relación o que simplemente se gustaban, y bueno, el poder ponerse delante de vosotras y compartir, ¿cómo generas esa confianza? ahí es cuando empezasteis también vosotras a plantearos este nuevo enfoque, ¿no? Esa mutación del proyecto, pero que os llevó a una cosa súper bonita. Bueno, sí, claro, no. El ganarnos esa confianza no fue fácil en el sentido de que, claro, cuando ya encontramos diferentes personas, en este caso 5 testimonios, que quisieron colaborar, pero al principio era como, pero ¿no? ¿Qué os voy a contar? O qué, bueno, lo primero, ¿qué vais a hacer con esto? O yo paso, he vivido tranquila mucho tiempo, yo no quiero ser protagonista de nada, o no sé, no. Entonces, bueno, pues al principio era como un café, simplemente un café y, bueno, una charla y ya está. Y al final, bueno, acabamos con Marianito y a gusto y... Bueno, Marianito, yo te cuento todo lo que tú quieras, además, o sea que... No, pero ha sido un aprendizaje muy importante y muy bonito, que son historias que nos quedaremos, Julen y yo... Porque no, todo como tal no va a salir nunca a la luz. Se cogieron estas frases pequeñas para ponerlas, ¿no?, en las instalaciones, en los collages y en la intervención en calle. Pero bueno, la verdad que agradecidísimas de esa confianza, ¿no?, y de esa apertura también a la hora de contarnos un montón de cosas que son muy duras, otras más divertidas. Aprendimos un montón. Sí. Hablas de intervención en calle, pero el proyecto inicialmente estaba destinado a ser una exposición en una sala cerrada. Eso es, sí, claro. Cuando nosotros empezamos el proyecto, la idea era un poco esa, ¿no? Incluso, pues eso, entrevistar a personas mayores LGTBIQ+ de Getxo y en primera persona, pues con un retrato de la cara, por ejemplo, en gigante, contando su historia un poco, fotos antiguas del pasado, un poco su presente y su pasado, ¿no? Todo eso se cayó desde el momento que acordamos con estas personas en plan, vale, mantenemos el anonimato. Estas personas han sido invisibilizadas durante toda su vida y entonces ahora llegamos Inés y yo con toda nuestra buena voluntad a darles visibilidad, pero no gracias, ¿no? Fue la respuesta que recibimos en plan, no tenemos esta necesidad. Nosotras ahora, si queréis, os contamos nuestra historia y nosotros de ahí lo que pudimos hacer fue extraer como pequeños retazos, pequeñas... mini historias o frases, pero que no se identificara del todo con las personas, pues que se supiera quiénes eran, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer fue, pues eso, cambiar de planes. En vez de hacer una instalación en una sala de exposiciones cerrada, pues salir a la calle. Uh-huh. Entonces, coger alguna de esas frases. Aquí Inés me ha venido muy bien, yo ahora le voy a vender bien a ella con la superartista Inés Bermejo, que trabaja mucho el collage y bueno, ella lo explica mejor. Pues decidimos hacer una instalación de calle y esas frases, que muchas de ellas habían sido muy duras, muy contundentes y que podía interpelar al pueblo, ¿no? Porque al final la responsabilidad, nosotros siempre decimos, de quitarle a las personas en plan, jo, no se han atrevido a contar su historia. Bueno, no es tanto que no se hayan atrevido, sino qué tipo de sociedad hemos creado donde esas personas no han sentido la seguridad o la confianza suficiente para contar su historia, ¿no? Entonces, la responsabilidad es colectiva. Y entonces dijimos, bueno, si la responsabilidad es colectiva, estas frases, estas vivencias, las vamos a poner en la Plaza del Pueblo. Sí. Y que las vea todo el mundo, porque es parte de la realidad, ¿no? Y eso es lo que hicimos al final. Fijaros que Julen hablaba de fracaso, aunque lo matizaba, pero vamos, yo diría que esto fue el comienzo del éxito a nivel creativo, a nivel artístico y a nivel, sobre todo, como tú dices, de interpelar a la gente del pueblo y a la sociedad. El borrar un poco la identidad de estas personas, de personificarlas con un nombre, con una cara, hace que estos testimonios lleguen a todo el mundo. Y encontrarlos en medio de la calle, porque yo los veía cuando iba a trabajar al Gorta, es donde tienen que estar. Es encontrarte frente a una intervención en una pared con un collage maravilloso, obra de la maravillosísima Inés Bermejo, y con una frase que dices, ostras, y seguro, y eso me lo contaréis, que algunas de esas frases, o muchas, o todas, escocieron a muchas personas. Sí, sí, bueno, es que claro, al final el resultado de llevarlo a la calle, ¿no?, fue como un éxito que realmente al principio no lo teníamos en mente, pero era como, vale, aquí tiene sentido, ¿no? Es como cualquier persona que vaya por la calle, había un QR que, bueno, que iba, ¿no?, directamente te explicaba un poco de qué iba el proyecto, porque claro, de repente ves un collage de una imagen de una señora mayor con una frase y es como, ¿qué es esto? Entonces también llegó a un montón montón de gente que a una sala de exposiciones no hubiera acudido. Incluso también tuvimos la suerte de poder colaborar con el Metro de Bilbao y en las estaciones de Algorta, Areta, Bidezabal, Govela y Aiboa también pudimos ponerle en los paneles de las estaciones. Entonces, cualquier persona que iba a currar a las 8 de la mañana, ¿no?, se encontraba con esas frases, con esas historias, que para muchos fue como, wow, ¿qué es esto? Y para otros hubo en unas frases en concreto que no llegaron a durar más de 10 minutos pegadas en la pared y fueron arrancadas. ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio? Sí, sí. Por ejemplo, la de ¿por qué me fui a Algorta? Porque soy lesbiana, ¿no? Esa frase tan contundente que encima la pusimos tal cual, sin ninguna imagen de collage, fue como, y duró 5 minutos, 10 minutos, porque fue arrancada. Sí, sí. Muy loco. ¿Qué hay detrás de eso, Julen? ¿Qué crees que hay detrás de eso? Pues mucho era, yo creo que orgullo de pueblo un poco, ¿no? En plan, pero eso cómo va a pasar en Algorta. Algorta es un barrio de Guecho para que no conozca, ¿no? En plan, eso aquí no ha pasado. Eso aquí no ha pasado porque nos escuece, pero claro que ha pasado. Y de hecho sigue pasando. Nosotros luego del proyecto hemos sacado como varias reflexiones y una de ellas es la del sexilio, ¿no? Tan común en tantos pueblos, pues que de hecho también, aunque sea un pueblo grande, funciona como mini pueblos también, ¿no? Por los barrios que tienen muchos de ellos mucha personalidad y cómo la gente se iba de Algorta para poder vivir su sexualidad con más libertad, con todo lo que eso supone del sexilio, ¿no? Que sí, pues o a Bilbo, o a Barcelona, o a Madrid, a Biarritz, o más allá, ¿no? Pero también a perder un poco tus raíces, ¿no? Que es lo que le ha pasado a mucha gente. Al final te vas del pueblo, pero con ello también pierdes un poco toda tu red, ¿no? Y tienes que crear una nueva desde el principio. Entonces, eso, que es tan común, pero que tampoco se ha hablado tanto de eso, igual sí entre las personas LGTBIQ+, pero poner eso en la plaza del pueblo y que el resto del pueblo vea que hay personas que por querer vivir su sexualidad como querían, se hayan tenido que ir del pueblo, pues parece que escuece mucho, ¿no? ¿Por qué no? Porque en Algorta nadie es homófobo, ¿no? Y entonces de repente encontrarte eso, pues hubo a gente que les coció, ¿no? Entonces yo creo que hay como muchas, muchas vivencias que se han plasmado aquí en estos testimonios que no están, o sea, existen, pero no públicamente, existen siempre en corrillo, ¿no? Y entonces de repente encontrarla en la plaza, pues hace daño. Hace daño y además nos olvidamos de no solo personas mayores LGTBIQ+, prefiero gays, lesbianas, bisexuales, el tema de la bisexualidad, que es todavía y era todavía más difícil de encajar para una misma, uno mismo, pero encima para explicar o para que la gente te entendiera, pero pongámonos en el caso de las personas trans, personas que conviven o convivían con VIH. Claro, son realidades que es que se tenían que quedar dentro de casa, se tenían que quedar para una y para uno, no poder compartirlas, no ya es no vivir tu sexualidad, sino encima vivir un tema de género que en otra época, desde luego, ni se le ponía nombre, ni se entendía y que incluso no pues se llevaba en muchos casos a una exclusión, una marginación y el tema del VIH. Ahora convivimos con estas realidades. Queremos pensar, ¿no?, que de una manera un poco más abierta, en algunos casos, comentábamos antes de empezar a grabar, que las personas jóvenes ahora viven de una manera un poco más desprejuiciada, más abierta, sus expresiones sexoafectivas, pero al mismo tiempo también entre personas jóvenes hay una corriente muy terrible de desprecio y de fascismo, que es reflejo del fascismo en el que vivimos como sociedad. Entonces, bueno, ¿cómo creéis que está impactado en las personas jóvenes? ¿Habéis tenido alguna devolución, algún feedback de gente joven que os ha dicho, jo, esto qué guay, o qué bien conocer esto? Porque esto es activismo, o sea, esto es un proyecto artístico, investigación, pero hacéis activismo. En la calle ya nadie escapa a esto. No puedes cerrar los ojos. Pues, hombre, al menos yo creo que los dos, ¿no? Que todo el feedback que hemos recibido ha sido positivo. Me imagino que luego habrá también quien no le haya gustado, pero eso no nos ha llegado, al menos de forma directa, nadie nos lo ha dicho. Mucha gente joven nos ha dicho que se ha sentido identificada con muchas de las frases que, aunque sean de hace 50 años, que siguen teniendo actualidad, aunque sea triste, ¿no? Sobre todo las que están relacionadas con estereotipos y así, pues, estando tan buena no me imaginaba que fueras lesbiana, o eres maricón, no te preocupes que no se te nota nada, y ese tipo de, pues eso, plumofobia, no sé qué, como que sigue todavía teniendo, tristemente, bastante actualidad, ¿no? Y luego sobre lo comentaba sobre el fascismo y así, pues, algunas de las personas que han participado en el proyecto, pues en concreto una persona de más de 83 años, no es que no nos quisiera ni siquiera dar su nombre ni que quisiera salir su foto en primera persona, que es que ni siquiera nos quería pasar una foto antigua porque tenía miedo. Y nos decía, ¿no? Me da miedo de que me pueda hacer algo la ultraderecha. Pues, ¿qué situación vivimos a día de hoy para que una persona de 83 años no se atreva a pasarnos una foto de niño para que nosotros podamos intervenir en ella por si le reconocen, ¿no? O sea, desde el miedo. Entonces, pues sí, muy, muy triste. O sea, vivir reprimido o con represión en sus edades más tempranas y vivir con miedo a los 83 años. Manda huevos, perdón. Sí, sí. Pero telita el no querer compartir. ¿La sociedad no está preparada para esto, para ver esto y para abrir este debate? La sociedad a día de hoy, la sociedad que hemos creado, no. Pero es que es un poco responsabilidad de todas. O sea, al final, para nosotros eso ha sido una de las principales conclusiones del proyecto, ha sido eso, porque esta realidad está aquí. O sea, es también parte de la sociedad. Pero la sociedad que hemos creado todavía no está dispuesta a asumir esto. Para que estas personas puedan hacerlo sin recibir ninguna consecuencia negativa, claro. Pues, por ejemplo, en la residencia municipal también fuimos, que hay más de 100 usuarios allí viviendo. Entonces fuimos, cuando empezamos con el proyecto de investigación, intentando recoger testimonios, fuimos allí, ¿no? Y les preguntamos, oye, ¿tenéis alguna persona que sea LGTBI? Y dijimos, y nos dijeron, que sepamos, no. O sea, en principio, no. Entonces, claro, era como, vale, o una de dos. O hay, pero no sabéis. Y entonces, ¿por qué no sabéis? Porque una persona, sí, pues este vivía con su marido o no, ¿no? O, segundo, ¿por qué no están? Porque en la residencia municipal de Guecho, donde hay más de 100 personas viviendo, no hay ninguna persona LGTBIQ+. O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, está claro que en el tema de la vejez no estamos. El tema LGTBI y la vejez todavía no lo estamos trabajando con naturalidad o con la naturalidad que se merecería. Seguramente el tema de la vejez en general. Justo antes comentábamos el tema de la sexualidad en la vejez también, ¿no? Que parece que desaparece. Pues nosotros ahí tenemos testimonios en las dos direcciones. Desde una señora que nos dice que a ella no se le ha apagado el fuego y que ella quiere seguir disfrutando de la sexualidad, que tiene, de hecho, relaciones poliamorosas, que parece a veces como que lo hemos inventado todo nosotras y nosotros, ¿no? Y que va, esto ya se inventó hace mucho tiempo. A ver. Y otro señor que decía que realmente ya el sexo ya no le interesa, ¿no? Que le da más placer podar el seto, que esto era una de las frases que hacía bastante, que a la gente le generaba como bastante gracia, ¿no? Todo lo que tiene que ver a veces con el sexo nos produce un poco de rubor o de gracia, pero realmente era como, no se habla de esto, ni de la sexualidad ni de la ausencia de ella. Parece como que ya a partir de los 60 eres un ser asexuado, ¿no? Que ya no puedes disfrutar de tu cuerpo y no hablamos de que tu cuerpo ya no puede disfrutar. No hablamos directamente de esto, eres una persona mayor y punto, ¿no? Entonces, pues sí, encima cada vez somos una sociedad más envejecida y este tema lo tendremos que abordar. Y también la sexualidad. Porque vamos a llegar todas a ello. Queramos, decidamos follar, podamos follar o decidamos también no follar, porque también la sexualidad es personal en cada persona. Personal en cada persona es como súper reiterativo. Me refiero a que cada uno puede decidir lo que hacer y la afectividad se puede vivir de otras maneras, también separadas del sexo. Comentabas lo de la residencia y también creo que apuntabas en algún momento el volver al armario cuando eres mayor y sobre todo pues vas a una residencia o a un centro de mayores. Cada vez más, yo creo que en Madrid se ha abierto una residencia para personas LGTBIQ+. Hay una fundación que es 26 de diciembre que hace un trabajo muy interesante y, coño, es que entre 100 personas, ¿cómo no va a haber alguien LGTBI? Entonces, ¿por qué esa persona no puede hablar abiertamente o comentar? ¿Por qué tiene que meterse dentro del armario después de seguramente todo lo que habrá tenido que pasar? O incluso parejas de personas mayores que van a una residencia o a un centro de mayores. Si son parejas heterosexuales, las hemos visto, las hemos reconocido, pero parejas de mujeres, parejas de hombres, ¿dónde están? O están, pero no pueden tocarse porque el resto de... No, es un tema... Sí, sí, por eso el segundo sitio donde quisimos poner nosotros la exposición fue dentro de la residencia de mayores, ¿no? Que eso sí fue como apuesta de esto tenemos que ponerlo aquí porque seguro que hay algún usuario o usuaria que que lo va a agradecer. Y el resto, si alguno no lo agradece, pues que lo vea también, ¿no? Porque al final habrá muchas personas homófobas también ahí. Total. Bueno, de hecho, pasó, ¿no? Cuando pusimos la exposición, nos iban comentando, ¿no? En plan, pues las personas que trabajaban allí y era como, pero, y bueno, ¿cómo se ha acogido, ¿no? El proyecto aquí, y, bueno, bien, tal, bueno, algunos comentan, otros no, y es como, bueno, no me importa que hayáis puesto esto, qué muy bonito, pero bueno, no me importa, y es como, bueno, sí, sí. Algo te tiene que importar, ¿no? Si estás así. Pero bueno, ese es el objetivo, al fin y al cabo, el remover, el interpelar a la sociedad. Huere Bagara, ¿qué es Huere Bagara? ¿Por qué el nombre? ¿Qué significa Huere Bagara? Pues Huere Bagara era un poco, claro, cuando nosotros iniciamos el proyecto, iba a ser primera persona, personas mayores, contando sus historias, ¿no? Entonces, Huere Bagara, nosotros también somos... Iba más dirigido a ellos, pues contando sus historias, en vez de estar Inés y yo aquí en la radio, el que a veces yo creo que tenemos un poco el síndrome del impostor y la impostora, ¿no? El objetivo era que fueran ellas y ellos aquí contando sus historias, que eso al final no ha podido ser. Igual tendríamos que cambiarle el nombre y ser Eura Kere Badira, Edo. Pero bueno, lo que nosotros al final hemos querido aprovechar es la oportunidad, pues para... ya que esas personas no quieren contar sus historias en primera persona, para nosotros decir que esas personas no quieren contar su historia y por qué, ¿no? Entonces, pues bueno, si aprovechamos todas las oportunidades, la verdad, para darle visibilidad a este tema, porque creemos que todavía hace falta. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que os haya impactado en este proceso de investigación, en alguna conversación con alguna de estas personas mayores? Bueno, yo creo que hay una frase, ¿no?, que todo el mundo... le remueve algo dentro, ¿no? Cuando la leía, y yo creo que es, bueno, todas son favoritas, todas son maravillosas. Por una parte, por ejemplo, el tema de la familia, ¿no? Cómo dentro de las familias se ha vivido también de una manera bastante dura y fuerte, ¿no? Y sobre todo la presencia de la figura del padre, ¿no? Lo duro que era por parte de, y cómo las amas, cómo las madres pues eran como más comprensivas, o bueno, o acogían, ¿no? O había ese cuidado, ¿no? Y eso a mí personalmente me tocó mucho. Y bueno, hay otra frase también. Bueno, no, pues mi padre me dejó de hablar, es la única pena que me queda en la vida, ¿no? Porque, pues, en este caso, pues el padre murió y ella, pues, no, se quedó con esa penita de no haber podido, pues, bueno. Reconciliarse, poder compartir eso con el padre de otra manera, eso, ¿no? Sí, que le dejó de hablar porque era lesbiana, ¿no? Eso es. Sí. Y luego hay otra frase, ¿no?, que la hemos comentado al comienzo, de nos gustaban los días de lluvia porque podíamos pasear agarradas del brazo, ¿no?, bajo la lluvia con el paraguas sin llamar la atención, ¿no? Eso es una frase que... A mí me emociona especialmente esa frase, me parece preciosa. ¡Buah! Es que es como, es tan clara, ¿no? Es como, según nos la estaban contando, yo ya me imaginé la imagen que iba a crear, ¿no?, a la hora de hacer el collage. Y esta fue bonita porque, de hecho, la pusimos... ellas paseaban por una calle principal de Algorta, siempre a tomar el café en el mismo lugar, ¿no? Y fue en esa misma calle donde colocamos el collage con esta frase que cada vez que la lees es que te remueve todo por dentro, y era como qué fuerte, ¿no? Qué bonito, y que a la vez qué triste, y que no sé, una cosa como muy... Sí, luego nos ha pasado también que, aparte de los 5 testimonios, nos han ido llegando otro tipo de historias, ¿no? Algunas en primera persona y otras de gente que nos cuenta cosas que igual no les ha pasado a ellos, pero que han preguntado en sus familias así, joe, pues así han llegado varias historias, como la de, pues mi aite una vez estaba en los cines Guria y de repente dos chicos que se estaban besando, la gente les empezó a insultar, ¿no? O un chico que se murió en Algorta, lo que hablábamos antes del sexilio, que en Algorta vivía más o menos con discreción, pero iba a Bilbao un poco, a Bilbo, y aquí se desataba un poco más, ¿no? Y cuando se murió, que de repente... esa otra vida que vivía en Bilbo, pues como que fue al entierro a Algorta, y que entonces el resto del pueblo flipó y dijeron, pero ¿qué hacen estas personas? Pues que llamaban un poco más la atención, que tenían un poco más de color y purpurina, ¿no? Y de repente, en plan, ¿qué hacen estas personas en el entierro de, de este chico, ¿no? Y entonces, que fue como, pues es que este chico era maricón. Que lo único que no lo queríais ver, ¿no? Entonces, o también contamos al final de una de las presentaciones de Were Bagara en Getxo, cómo se acercó una mujer, que eso también fue como bastante duro, una señora mayor, ¿no? Que nos dijo, mira, os voy a decir, os voy a contar algo que no se lo he contado nunca a nadie y ni siquiera se lo dije a mi marido antes de que se muriera, pero yo estoy convencido de que era maricón. Y claro, o sea, todavía recibimos historias así. ¿Cuántas historias también seguirán sin contar? ¿Cuántas historias de estas se repetirán? Y la verdad es que desde ese punto yo creo que Inés y yo también sentimos como mucha responsabilidad, ¿no? Que te viene de repente una señora con esa vivencia. Y por eso hemos decidido al final seguir un poco con esta historia. Claro, porque el proyecto, ese fracaso tan exitoso, Julen, que tú decías que de repente, jo, se trunca, tenemos que cambiar los planes, es que esto no para, porque habéis continuado con este trabajo, ha adoptado diferentes formas, y ahora en 2025 se va a presentar, ¿qué? Pues sí, vamos a presentar un libro que suena así como con palabras muy grandes. No, un libraco, un man de maravilla. No sé, es que mira, hemos dicho tantas veces, en tantas presentaciones, en plan, bueno, creemos que esta ya va a ser la última vez que vamos a hacer esto, porque nosotros presentábamos el proyecto y luego ya está. Cuando hicimos la exposición queríamos, bueno, no sé si queríamos, pero nuestra idea era terminar ahí. Luego nos fueron llamando de sitios y fuimos, en plan, bueno, jo, pues vamos a aprovechar la oportunidad por si en otros pueblos también se puede hacer un trabajo similar y si podemos ayudar en algo, pues encantados, desde la humildad absoluta de, en plan, bueno, nosotros hemos hecho estos y la verdad es que, pues, el tema ha seguido rodando. Continúa resonando, eso es lo bonito del proyecto, sí, ¿eh? Proyecto vivo. Y luego nos daba mucha pena que las historias se quedaban en nuestro ordenador, ¿no? Porque si pusimos esas frases en la calle, aguantaron bastante tiempo, alguna casi más de un año, pero luego ya a día de hoy, por ejemplo, ya no están, ¿no? Y que eso no quedara reflejado en ningún lugar. Entonces, las historias como tal no las podemos contar porque esas personas no quieren y están en todo su derecho, evidentemente. Entonces, Inés y yo hemos pensado como reflejarlas en un libro que está repleto de tachones, ocultando datos personales o datos relevantes que puedan identificar a nadie, pero que sí pueden dar un poco reflejo de varias historias pues, que han pasado en nuestro pueblo. Julen, Inés, participáis, sois parte de Sinegoak. ¿Qué hacéis en Sinegoak? ¿Qué es Sinegoak? Así un poco por encima. Pues bueno, para quien no conozca Sinegoak, que es el Festival de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbo, más de 20 años ya. Se celebra en junio, antes era más en febrero o marzo, ahora ya para inaugurar un poco el verano con el 28J y así. Y bueno, pues organizan mogollón de actividades, la verdad es que es muy divertido, nosotros nos lo pasamos muy bien. doy fe. Organizándolos. Un equipazo. Inés ha metido súper veraniga hoy además, hay que decirlo, que sepáis que el veranito en Bilbao es una maravilla. Eso es, Inés siempre está veraniega. Inés es verano. Inés es sol, es alegría, es luz. Es verdad. Es verdad, es verdad. Ay, ama. Y Sinegoak tiene mucho de eso también. La verdad es que siempre decimos que aprendemos mogollón, que se nos amplía muchísimo la mirada y siempre llegas, ¿no? En plan, a veces como de un punto de sobra, en plan, bueno, ya conocemos más o menos todas las historias. ¿Qué va? Llegas a Sinegoak y de repente descubres otra realidad nueva que no la habías dado dos vueltas y dices, ostras, pues la verdad es que no me lo había planteado nunca, ¿no? Se te abre nunca, un ¿no? mundo delante sí. que... Y encima a través de la cultura, del cine, del arte, ¿no? Entonces es una maravilla quien no haya venido nunca súper, súper invitado. ¿Qué formato va a tener el libro o cómo va a ser? ¿Se va a poder adquirir luego en algún sitio? O sea, yo quiero una copia de este libro. No sé si lo tenéis decidido todavía, porque sé que estáis en los preparativos, pregunta complicada, pero yo necesito tener una copia de ese libro y creo que la gente va a querer poder por lo menos ojearlo, verlo en algún lado. Sí, copias va a haber. Hombre, claro a tope. Sí, Amorchu, y tú vas a tener una. Bueno, por favor, y firmada. Con brillo y brillo purpurina. Siempre, siempre. Entonces, la idea es que tenga una edición física que pueda llegar a... Eso es, pues a quien quiera leer nuestras historias, no sé. O sea, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor. Nunca habíamos hecho algo así, la verdad. Entonces, para nosotras también ha sido un aprendizaje. Nos ha ayudado Lander Tellechea, que también trabaja en Sinegoak, que maquetador. Entonces, pues bueno, Vamos a ver. Lo decís como con timidez, ¿por qué? Sí. Hombre, es que esto no sabíamos que iba a llegar a este momento, ¿no? Momentazo, es como, venga ya. Bueno, pero es una evolución supernatural del trabajazo, de todas esas devoluciones que os ha estado haciendo la gente y que continúa haciéndoos a día de hoy. Y es que es lo que hacéis. O sea, tú eres un artistazo como la Copa de un Pino, tú eres un casetari estrella y sois un equipazo. Quiero decirte, cualquiera publica un libro, ¿eh? O sea, quiero decirte, ¿cómo no vais a publicar vosotros? ¿Cómo no vais a recopilar en formato físico? Y seguro que será súper bonito la edición, todo ese trabajazo tan importante. Entonces, Comimo está hecho, hemos tenido una motivación increíble los últimos meses, porque al principio es de dónde partimos, ¿no? Al final también que tenga una coherencia, que tenga un comienzo y un final, cómo organizamos todos los temas, porque hay un montón de temas a tratar. Era como, ¡guau! Y que no quede muy petado de imágenes, de colas. Va a haber imágenes, ¿no? Va a haber imágenes recogidas del trabajo que hicisteis en instalación en calle. Uh-huh. Imagino que habrá algunas imágenes nuevas, no sé si igual alguna fotografía o tal. Y también comentaréis un poco cómo ha sido el yo es que estoy curioso, yo necesito ya que llegue Sinegoat y ver este libro. Realmente sí, es un son proyecto. Imágenes de archivo, son imágenes también que hemos pedido a Getxo, pues de imágenes antiguas, ¿no? De lugares en concreto donde sucedían X cositas. pero bueno, sí, ha sido una locura de proceso también, muy nuevo para nosotros. O sea, realmente no es un libro de investigación, como decir de alguna forma, ¿eh? O sea, no es. Es muy poético, es muy, muy visual. O sea, con muchas imágenes, con frases muchas veces que son igual como cortas, pero que dicen mucho también, ¿no? Y luego ninguna persona nos ha dejado tampoco sus fotos antiguas en primera persona. Quiero decir, ahí hay un trabajazo de Inés también de borrarle la identidad a esas fotos antiguas que hemos recopilado por ahí, para que representen un poco a todo el mundo, que es un poco como la fuerza también de lo que ha desembocado un poco Güere Bagara, ¿no? De ser una historia en primera persona y que contara solo su historia, a ser una historia donde una foto, en este caso, por ejemplo, que ha sido borrada su identidad, pues tapándole los ojos, tapándole la cara, interviniendo un poco artísticamente sobre ella, y pasa de ser una historia personal a ser una historia colectiva que puede representar seguramente a mucha gente, ¿no? Entonces, pues no lo sé, si lo decimos con humildad, porque lo del libro, sí que es verdad que ahora ya un libro se saca más o menos fácil, pero sí que nos da como un punto de reparo hablar de nuestro libro, ¿no? Reparo ninguno. Yo os pediría que, para ir terminando, bueno, antes de la última pregunta que os quiero hacer, pero quiero que me digáis en qué estáis. Estáis en Sinegoa, que estáis haciendo muchísimas cosas. Yo tengo el lujazo de colaborar con Inés en un proyecto maravilloso, pero quiero saber, Julen, ¿en qué estás? ¿Qué haces? ¿Dónde te podemos ver? No en los locales que vas de fiesta, ¿eh? Que eso luego cada uno que se lleve la sorpresa de encontrarse con Julen. Pero ¿qué hacéis? ¿En qué estáis trabajando? ¿Cuál es vuestro ámbito? ¿Vuestros proyectos más cercanos que podéis contar? Decidnos un poquito. Pues bueno, yo sobre todo trabajo, bueno, soy casetario, soy periodista, entonces trabajo en comunicación y sobre todo relacionado pues con cultura y euskera y así. La verdad es que Sinegoak para mí es como si fuera mi segunda casa ya. Yo creo que muchas veces el año pasado usábamos el término de queertopía y creo que se asemeja bastante, al menos en mi caso, a algo así, ¿no? Como que es un espacio donde imaginar otras vidas posibles fuera un poco de la heteronorma que a veces en el día a día se hace un poco dura, y entonces ir a trabajar a Sinegoa, que es una maravilla. Y luego pues trabajo también en el Cinemal, y bueno, eso también me da un punto de reparo empezar a contar aquí en qué. No, cuenta, aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, nunca mejor dicho. Pero sí, pues sobre todo en cultura, en comunicación y así. La verdad es que no me aburro, me lo paso muy bien, al menos de momento. Y te lo curras, porque las cosas no vienen solas. Sí, y justo aprovecho también para decir que currar con Inés haciendo este libro, haciendo el proyecto en general, ha sido una maravilla. Creo que nos entendemos muy, muy bien, que entramos ahí en un bucle creativo los dos, brutal, que nos respetamos mucho cada uno su opinión siempre, y que fluye, es que muy fácil. Bueno, la verdad es que en cualquier, nos apañamos bien para trabajar, para salir a tomar algo, para viajar, para todo, ¿no? Entonces, eso es un lujo que no es tan fácil a veces. Es un lujazo. No es nada fácil encontrar a alguien con el que trabajar ¿no? En el que funcionar y ser tú misma y que nadie te ponga a pegar y, ¿no? Es como que fluya todo de esa manera. Sí, sí, la verdad es que puro aprendizaje. Pero tú y no paras, no paras. Yo no paro. Cuéntanos dónde podemos, tus páginas, tus cosas, dónde podemos hacer pedidos de tus trabajos creativos, en qué estás, porque no paras. Yo en realidad me dedico a la gestión cultural. Como si fuera poco, ¿eh? Yo digo gestión cultural. Estoy dentro de Cinegoac, estoy dentro de Getxo Foto, estoy dentro de la compañía de Danza Ercha también como llevando la distribución de la compañía de Asier Zabaleta. Pero aparte, pues bueno, de unos añitos aquí como que he vuelto a retomar toda esa parte de Bellas Artes, ¿no? Y con proyectos también como Güere Bagara o proyectos personales también como con el Teatro Baracaldo, Ornitorrinco, que tengo la maravilla y el placer de trabajar con David. Pues como que ha resurgido, ¿no? Esa parte creativa a través del collage, de la ilustración y de otras cositas que han ido saliendo como carteles, como para obras de teatro con tema audiovisual. Y luego aparte pues tengo un proyecto personal que es, hago mini collages en chapitas y los caneo y luego lo llevo a textil, ¿no? Hago camisetas, sudaderas, bolsas. Dinos tu página divertidas. Aquí para que la gente pueda encargarte. Pues en Instagram soy Inés Bermejo, no soy nada original, con dos S's. Ya eso ya y ahí popular. Hay un montón y bueno, pues en las socas, en cositas ahí. Compren camisetas, compren sudaderas, compren textil, todo. O sea, la mitad de Algorta va con o sudadera o camiseta o bolsa. Hombre, de dinero. Bueno, mínimo. En Bilbo el otro día había unos con un bolso. Dije, qué ilusión. Pero la sudadera que llevo yo ahora, que es brutal. Exactamente. Pero sí, sí. La mitad de mi armario, la verdad. No sabemos ni dónde sacamos el tiempo para hacer las cosas. Pero bueno, dormimos, comemos, salimos de fiesta y luego creamos todo el rato. Si os parece poco, Inés, Julen, yo os pediría para terminar esta maravillosa conversación si pudierais resumir el espíritu del proyecto en una frase. O palabra, o dos, o 20, lo que surja. No sea muy largo, ¿eh? Es el final. Tras, ¿cuál sería? Difícil. No tanto, o además del proyecto en sí, igual lo que ha significado o significa para vosotras. Algo que de repente dices, jo, Güere Bagara y yo. Güere Bagara, Julen y yo. ¡Pa! Para mí aprendizaje. Puede ser, no lo sé. Pero para mí yo siempre digo que ha sido un lujo y he aprendido y sigo aprendiendo. Porque como ha dicho Julen, ¿no? En todas las presentaciones que hemos hecho han salido muchos debates, han salido muchas conversaciones y luego yo todo lo que aprendí con las 5 entrevistas y el cariño y el amor que me llevo también de las personitas que quisieron formar parte de nos y sin ellas no sería posible esto, no hubiese sido. Sí, sí, total. Pues yo. No sé, estoy improvisando, ¿eh? Primero se me ocurre responsabilidad, que suena una frase muy gris. Lo ha repetido en varios momentos, es que Julia. Es verdad. Es que empezamos como, no voy a decir como un juego, pero sí como, bueno, vamos a recopilar historias a ver qué pasa. Y de repente fue cogiendo como una entidad que al final sí que tuvimos como una responsabilidad porque, joder, hay para personas que esto pues se convirtió en algo importante, ¿no? Y para esas personas que entrevistamos y así, pues algunas tenían historias, pues, complejas y muy duras, ¿no? Y entonces tener esa información, pues de repente se convirtió en una responsabilidad de qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, desde ese punto, yo creo que los dos hemos sentido como una responsabilidad muy grande de sacar esto adelante. Y luego, a la vez, igual que responsabilidad, pues el disfrute también que ha supuesto, ¿no? En ningún momento ha sido una carga, que a veces llevar a cabo un proyecto, pues puedes tener en el camino como en plan buff, que se te haga bola un poco, ¿no? Y yo creo que a ninguno de los dos, que seguimos ultra motivados. Sí. Así que yo creo que las dos cosas, responsabilidad y disfrute, entonces creo que es un combo perfecto. Y dar las gracias, ¿no?, a esas personas por haberse lanzado, por no habernos puesto ninguna pega, porque todo esto salió a la luz después de las entrevistas, después de mostrarles lo que íbamos a sacar, ¿no? Sí, sí. Y nadie nos ha puesto ninguna pega, todo ha sido sí, sí, tranquilos, han confiado, nos han venido a alguna presentación en modo anónimo desde sus butacas, ¿no?, desde sus sillas y un acompañamiento por parte de ellas brutal, muy bonito y encima agradecidas, ¿no? Es una locura. Sí, sí. Total. Que no era fácil, ¿no? Responsabilidad, disfrute y yo añadiría importancia y necesidad de contar las historias no contadas. Así que, Inés, Julen, millesker. Eskerrik asko zuri. Gracias por estar aquí, por compartir esta conversación tan maravillosa sobre este proyecto tan importante. Y como estamos en veranito, nos vamos a tomar un marianito, por lo menos, o algo. Así que un saludo. Con Wemania, aceituna. Con toda la que tienes, con varias, con todo. Un saludo, huemaníacas y huemaníacos, y nos seguimos escuchando.